We'll be right back. mundo. El loro negro es su nombre. Como la espuma sube cada día más y más. Construyendo.